nido de amor. Vámonos, amor, ¿a qué llorar? ¿Para qué sufrir? La felicidad llega una vez. Construyamos un nido de amor. Y deseos te mueve, deseos te hace bailar. Deseos te mueve, deseos te hace gozar. Te quiero a ti, porque eres tú la flor de mi alma. Esos ojos.